tuvo lugar el día 4 la ceremonia de inauguración de la Exhibición Nacional de Éxitos en Informatización 2016 en la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones de Pyongyang. Tomaron parte Kim Jin-nam, funcionarios del sector, y los cuadros y trabajadores de las unidades exponentes. Están montados más de 1.000 logros en la informatización y productos de técnica informática presentados por más de 260 unidades como comités, ministerios, instituciones centrales de enseñanza y de investigación científica, fábricas, empresas y organismos de la industria informática.